me pelearé contigo, hermano mío, por esa mujer infiel. Porque nos engañó. Fuimos dos enamorados de esa mujer que nunca valoró el amor que le dimos tú y yo. Esa mujer que